orain beste aldian Isa dago. Aizu, no, Isa. Sí, hemen nago, oraindik hemen nago, laizter hor egongo naiz, hor eta hemen, eta baina, bai, uinetatik antzuekin, bai, laizter bezala, eta bai, negu honetako, ez, negu oraindik ez gaude, neguan udazken honetako azken... Bai. Azken kronika, urrengoa ja negu gorrian izango da, urtarrian edo berriz garai gogorrak hasten direnean. Orain ja kasi opor giroan eta txistorra ja usaintzen. Bai. Bai, ba, bueno. A ber, gaurko gaiak, hemen txaiginan, pentsatzen ba, zer ez batu da, Hamburgon ze kontatu ezakegun, eta, bueno, ba, azken egun hauetan, asko mugitzen ari dira, enpresa bateko langileak, hau, benetan azpimarratu behar dela, hemen ez talako, hola, langileen, mobida undirik izaten, eta langile hauek badaramate azaroaren lehenatik, osea, que ya badira urtet, hilabete tardi, greban direla. Enpresa, bueno, txiki, bueno, ez da horren txikia, 200 langile baditu, eta hauek empaketatu edo egiten dute enpresa honetan. Bueno, langileak ez daude pozik, oso desberdintasuna handiak daude soldatatan, lan baldintzak ez dira onak, eta 10 urte daramate soldataren igoerari gabe. Bueno, alako eskakizunekin badijoaz konbenioa eztabaidatzea, baina oso eztabaida edo negoziazio gogorra bihurtzen ari da, eta beraiek greban daude. Zer egin du enpresak? Enpresak ari da Poloniatik langileak ekartzen. Badaukagu berriz ere, askotan daukagun globalizazioaren gaia, ez ezkorretan, bueno, hemendik Poloniatik ona ba, jendeak ze egingo du, goizero, ba, lau ordutako bidaia edo, goizero etortzen di autobusez, lanera, honekin enpresak ez du geratu behar, jarraitu dute produzitzen, are gehiago esaten dute produzioa igo egin dela greba egun hauetan, ez dakigu Poloniako langileek ze kobratzen duten, baina argi dago ba eskiro lanetan ezarri dituzela. Eta bueno, hauek babes handia jasotzen ari dira, bai eta kulturan dagoen jendean aldetik, abeslariak, idazleak, eta bueno, izaten ari da oihartzuna, eta bihar berriz goizeko 5:00 kontzentrazioa egingo dute enpresaren aurrean, aitzen ere goizeko 5:00 iristen baitia Poloniatik autobusak, pentsatu behar da, egunero iristen direla bertan lan egiteko. Hau da, berez, proletario mundutik datorren albiste bat. Bestela eginen hemen ere komentatzen leku askotan bezala, hemen ere estatua erabiltzen ari den estrategia poltsak betetzeko, haien poltsak noski, da besteak beste isunak ezartzea. Ez dakit hortikan nola zabiltzaten, uste dut hala ere antzekoa dela, baina hemen polizaren kontrolak igotzen ari dira, trafikoa dela eta baina asmo berezi batekin, hau da isunak izunen bidez estatuaren poltsak betetzea, eta zenbait kasutan euneko igoera izan dituzte isunek, hau da, balen ez dakiz zer egiteagatik, enbeste ordaintzen bazenuen, euneko igoera jarri dute. Bueno, esan behar da, hori noski udaletxetako politika dela, isunaren kontuetan, hau da, udaletxeak ari dira, poltsak bete nahiean. Hau dira Alemaniatikan ditugun gaiak, baina beti bezala badauzkagu ba Alemaniatikan zuzenean estatozen gaiak, baina bai Alemaniara iristen direnak, eta gaur gogoratu nahiko nuke Mapuchek daramaten borroka, Txileko estatuak, Txileko gobernuak eskaintzan jarri baititu Txileko basoak, zenbait enpresari pozik daude, ba Maputxek bizi dian, ez bakarrik bizi, Maputxen kultura babesten duen eta den diren baso hauek, ba orain Txileko gobernuak enpresa ezagunei, baso enpresei eskaini die, hauen artean Arauko, CMPC, Masisa, ez dakizuei ezagunak zaizkizuen, neri ez, baina bai behintzat beraien interesak, eta hau da, bueno, ba bertan geratzen den bizitza itotzea eta estaltzea eta akatzea, eta ari gara 2 milioi hektaretaz hitz egiten. Ufa. Asko. Asko, bai. Dinaiz. Oso bapatean bukatu dut, baina hemen ari nintzen benetan izutzen zer suposatzen duen eta noski ze ondorio dakartzan beste sarraski hau naturan. Beraz, gaur gure Alemaniatik eta Euskal Herritik gure gogo eta horko Maputxe indigenei eta beraien borrokan bintzat babes. Ondo baiza. Bueno, nos hablabas ahí de trabajadores, un poco en unas condiciones laborales también en dificultades. Hace unos momentos aquí, desde esta misma mesa, hablábamos con Kepa, ya con un cierre en una empresa de aquí, de la zona, Catelsa, ya un cierre, pues ya diríamos finiquitado. Y la verdad es que una situación agridulce la que se produce, porque si bien han conseguido algunas de las condiciones a la hora de finiquitar, pues eso, como explicaba él, en vez de la actual legislación laboral que propone 20 días por año en la indemnización, pues hacerlo en base a la anterior que quedaba 45 días, cosas de estas que, bueno, que son dineros, que ya sabemos que el dinero viene y se va, son sus cromos. Pero que efectivamente la empresa se cierra, y también se cierra, no es que se cierre la empresa, porque la empresa efectivamente tiene otra sucursal en Cáceres y también traslada la maquinaria, pues bien a Cáceres, bien a Rumanía, que también tiene otra factoría, un poco ahí con los moldes de caucho. Pero que lo que sí hablaba Kepa es que si hay presión, si hay movilización, las cosas se consiguen. Otra cosa es los artilugios que se están empleando para dejar a la gente un poco, pues como decían ellos mismos, y como si nos hubieran inoculado un virus que nos deja con la boca abierta y que no sabemos qué hacer. Y la verdad es que también, en este caso, en Catelsa, que también pues era una fracción minoritaria de los trabajadores, que han conseguido, en base a su pujanza, pues también obtener las condiciones que consideraban que les correspondían, al margen de lo que ya habían pactado sindicatos como Comisiones y UGT, que eran mayoritarios entre los trabajadores de esta empresa. Igualmente también, hoy teníamos la noticia, nos alegrábamos por un poco la reconducción en ese ERE en la CAF de Beasain, que se había planteado. Que se había planteado y que dejaba ahí pues a 300 curros, 300 curros en la calle. Y claro, un poco pues las movilizaciones que han desarrollado durante estos últimos días, la semana pasada, pues ha reconducido un poco la situación. Todavía está por ver dónde irá, pero es verdad que las movilizaciones es la única herramienta que tenemos para poder de alguna manera comprender el mundo tal como lo queremos. Sí, de esas era lo que por lo menos alegraba estos días ver aquí. Ya te digo que el mundo del proletariado no es algo que aparezca, ni siquiera creo que haya un entendimiento, una comprensión así. Yo creo que además, con todas las variaciones que este tiene, desde hasta la precariedad, que tenemos pendiente ese tema, lo haremos en enero, el contaros todas las estrategias de precariedad que vienen de estos países, ¿no? Hablábamos de los mini jobs y todas estas cosas. Pues bueno, por lo menos en momentos en que parece que todo se va se va, como que se, es la esponja se va empapando y, y se producen situaciones esas casi de un shock o de una paralización, pues por eso me parecía muy halagadora, no la situación que están pasando los trabajadores de Noipac, pero sí, sí que estén ahí en la calle y que se esté dando una un eco también, ¿no?, en la de cara a los sindicatos o a lo que tampoco es que sean una maravilla de lucha aquí, pero bueno, hay algo se está pasando. Bueno, y a micrófono cerrado, antes me hablabas que el fin de semana habíais visitado un campo de exterminio en Alemania. Sí, bueno, un campo de trabajo, bueno, como son los eufemismos de, como son los eufemismos también de la violencia, a estos campos de, en este caso no se llamaban de exterminio, sino de trabajo, diferenciándolos de aquellos campos de concentración más conocidos quizás para nosotros desgraciadamente, como los de las cámaras de gas y esto. Yeah. En el que está aquí cerca de Hamburgo, sí, se trata, eran campos de trabajo donde la gente, los presos, las presos principalmente, también había mujeres, morían por agotamiento, por enfermedades, por explotación, por hambre, ¿no? Pero se sigue diferenciando en el término los campos de trabajo y los campos de exterminio. Sí, en Neuengamme, uno aquí cerca de Hamburgo, estuve el otro día en un lugar que ya había estado también con distintas visitas y porque, bueno, siempre pienso que la historia debe de ser recordada y que además hay un grupo aquí que lleva un trabajo pedagógico muy interesante y muy, en mi opinión, muy bueno para la forma de transmitir la historia, para que no nos deje únicamente paralizados cuando vemos y leemos y sentimos en un sitio como ese la brutalidad de, a la que puede llegar la especie humana. Pues allí estuve y además con una experiencia un poco distinta para mí porque iba acompañada de las mujeres de mi curso que vienen de países muy diferentes, de distintos continentes y también con vivencias de guerras y de quizás con unas asociaciones, por una parte con menos conocimiento directo igual de la historia nazi, pero también con muchas asociaciones a su propia historia, también mujeres que venían de la antigua Unión Soviética, donde también habían vivido la guerra, pero guerras más actuales como Afganistán o países en los que también se dan países africanos en los que también se dan brutalidades de este tipo. Interesante, una vez más conmovedor, siempre ir a Neuengamme es, no, bueno, parece que algo se ha quedado ahí en el, no sé si en las plantas, en el aire, y la verdad es un lugar en el que se te remueve mucho y más que viendo, yo creo que es más lo que sí que puedes ver, lo que restos de las formas de vida, también documentos porque aunque 55.000 personas fueron asesinadas o murieron en estos asesinatos indirectos de los campos de trabajo, pero también hubo muchos supervivientes y todas estas personas de países como Holanda, Polonia, también el Estado español, Rusia, Francia, Luxemburgo, bueno, pues han ido trayendo después testimonios e incluso sus las formas de trabajar su trauma como obras de música, obras escritas y bueno, fue un día emocionante y en un campo frío, ¿no?, que aquí en las afueras de Hamburgo. Sí. Recordamos aquel letrero a la entrada de Mannhausen, el trabajo os hará libres. Y desde luego allí también a base de trabajo con aquella escalera que de piedra que tantas vidas costó, pues también nos recuerda un poco lo que eran estos campos de trabajo. Bien, pues Isa, dejamos aquí esta crónica y también finalizamos, diríamos, el año. Bye bye, urrengoan, urrengo, bueno, urrengo urtean jarraituko dugu gure kronikekin. Baina oraingoz urrengoa ja zuzenean hitz egingo dugu. Bueno, pero para bien, porque nos veremos Tomas Seguna. Claro, claro. Chisporra o guilla tardoa, ahí estaréis esperando. Ondo, ondo. Vale. Ondo, pues hacer suavecito el viaje de llegada, que aquí te estaremos esperando, Isa. Ahí aterrizo, y si no, con paracaídas directamente a la feria. Bien. Bueno, un saludo también para esa compañía que sabemos que tienes ahí, que está Tony de Barna al otro lado también, siguiendo la crónica. Sí. Un saludo para ti. Un saludo, Tony. Salud. No. Merci. Aquí estamos de tertulia y me estaban, por lo menos me han estado ayudando los acompañantes callados estos que tenemos aquí, que también tenemos un acompañante que no quiere... Hola. Jürgen, hombre, Jürgen. ¿Qué tal? Te echaremos de menos este Tomás Seguna. Sí. Bueno, pues... Urte Berrión a todos. Que les hemos obligado ahora a decir unas palabritas. Me han ayudado a preparar la crónica, o sea que ha sido una crónica colectiva. Pues aquí quedan grabados, Isa. Vale, va. Bagu, laster arte, eta... Bueno, ondo. Entzule yere... Ba, santozo masetan, ongo dira gure, entzule akorkalean. Ondo va. Un abrazo, hermano. Musus. Musus, gallo. Gallo.